Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 471 de Proyecto Terror. Esta noche tenemos un poquito de todo. Como viene siendo habitual, últimamente, estamos recuperando antiguos archivos de la cripta y también os ofreceremos temas nuevos. Comenzaremos mirando al cielo, gracias al tránsito planetario que cada semana nos ofrece Margit Glasell. A continuación tendremos un invitado. Charlaremos con el escritor Enrique Montiel de Arnaiz, que se acerca a la cripta de Proyecto Terror para presentarnos Demonalia, una antología benéfica de 1000 demonios, en donde han colaborado numerosos escritores e ilustradores. Seguidamente abriremos las puertas de nuestra sala de cine con La Noche del Cazador, un archivo que recuperamos de hace algo más de un año, pero que creemos que es especial, así que por eso lo repetimos esta noche. Es un pequeño clásico, un clásico del gótico americano, esta película de Charles Laughton. A continuación, seguidamente, le tocará el turno a Helen the Reaper en su sección Mis malos queridos. Hoy nos presenta la historia de Michael Lupo. Y finalizaremos con un archivo todavía más antiguo que el de La Noche del Cazador. Echamos la vista atrás hace, casi 9 años para escuchar un relato. En aquella ocasión grabamos La Sombra, de Hans Christian Andersen. Acomodaos en vuestros sillones, en vuestros sofás, en vuestros oscuros aposentos y disfrutad de la sesión de esta noche de Proyecto Terror. Yeah. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio en Cáncer desde el 8 al 23 de julio de 2015. Nuestro mensajero alado sale de su signo Géminis para unirse al Sol y a Marte en su viaje por Cáncer y sumergirse en las profundidades del elemento agua. Nuestra mente se inunda con sentimientos, nuestros procesos de pensamiento se vuelven acuáticos, nuestra cabeza baja al corazón para escucharlo, sentir la llamada del animalito y de la luna en nosotros. Nos conviene explorar nuestro mundo instintivo, nuestra imaginación, quizás expresarlo escribiendo, pintando o usando otras técnicas para crear un puente con nuestras dimensiones internas. Llevamos ya semanas explorando valientemente, Marte en Cáncer, temas conectados con nuestras emociones, asuntos familiares, instintivos de la infancia y de los lazos de sangre. Buscando claridad en nuestro sentir, identificando las olas emocionales, Sol en Cáncer. Ahora Mercurio aporta la capacidad de entender nuestros sentimientos, de poder expresarlas desde el corazón. Percibimos instintivamente, somos menos directos, menos cerebrales. Estas próximas 3 semanas nos pueden ayudar a encontrar nuevas maneras de nutrirnos. También nutrir a nuestros seres queridos con ideas sencillas, pequeños regalos que expresan nuestro cariño sin necesidad de palabras. Un toque amable, una sonrisa dulce, un tierno abrazo son las formas con las que nos podemos comunicar ahora. El cangrejo es sensible, blandito por dentro, pero muy capaz de protegerse. Si nos sentimos muy vulnerables estos días, podemos aprender cuándo es el momento de refugiarnos en nosotros mismos, nuestro hogar y el silencio sanador, temporalmente, para ordenar nuestras emociones y descansar. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Visita la cripta de Proyecto Terror en la sección literaria. De nuevo está con nosotros Enrique Montiel de Arnaiz y está para hablarnos de una nueva publicación que además se presenta con unos fines solidarios. Es un buen fin este, pero primero vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a la cripta. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, Patricia. Bueno, de nuevo estás con nosotros para hablarnos de literatura. Para hablarnos de, en esta ocasión no de vampiros, sino de demonios, uh-huh. Y para hablarnos de esta obra, como digo, con fines sociales. Su título, Demonalia, es una recopilación de un buen puñado de relatos y de autores que, por una parte, pueden ser conocidos por varios y otros son totalmente desconocidos, pero vamos a descubrirles aquí. Porque yo he leído gran parte de estos relatos y ya, de entrada, recomiendo su lectura. Pero, Enrique, coméntanos, ¿qué es Demonalia? ¿Qué va a encontrar la gente cuando tenga este libro en sus manos? Pues mira, Demonalia es una obra en la que confluyen 25 escritores y pues 17 o 18 ilustradores. Los escritores hacen un relato cada uno y los ilustradores algunos hacen varios, ¿no? Entonces, con la misma directriz que se hizo en Vampiralia, en la otra antología que coordine, lo que se le ofrece a los autores es libertad. Es decir, una temática genérica, que es, por ejemplo, la del demonio, en cualquiera de sus múltiples formas, uh-huh. Y entonces cada cual, en función de su deseo como escritor, pues hace un relato de un tipo diferente. Entonces, hay relatos más humorísticos, la mayoría son picantones, hay otros más violentos, hay otros más históricos. Cada uno se le da la libertad de en ese sentido, de hacer el relato que ha querido. Si bien en Vampiralia se hizo, por así decirlo, una hucha, ¿no?, donde todos aportaron su relato, aquí sí ha habido un proceso selectivo, entonces se han cogido 25, porque ya el libro nos ha salido como a 335 páginas, ya estaba bien cargadito, entonces no podíamos tampoco tener muchos más autores. Como decía, un buen puñado de relatos con estos autores y dibujantes, porque hay que decir que todas estas obras vienen acompañadas por una estupenda ilustración, digamos que personalizada. Cada dibujante, de alguna manera, bueno, pues ha prestado ahí su arte para ilustrar todos estos relatos, con lo cual hacen de Demonalia, bueno, pues un volumen todavía mucho más atractivo. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar hay que decir que los relatos, en su gran mayoría, estaban hechos antes de hacer ilustraciones, entonces hay algunas ilustraciones que sí están adaptadas al relato. Ajá. Y otras ilustraciones que no, sino a lo mejor por una cierta compatibilidad las he unido para que uh-huh. no dieran tanto el cante, ¿no? Pero hay algunos que son muy clásicos, así, el de Arrabal, por ejemplo, tiene una ilustración que es muy épica porque es la que le convenía, ¿no? Te digo yo, el de Soublon también tiene una ilustración de Calavera Diablo que es muy apropiada. He intentado en la mayoría de ellos que fueran ilustraciones como que tuvieran que ver. Incluso hay una autora que es Inmaculada Ruiz, que hace su propia ilustración a su relato, que además es un dibujo muy chulo. Uh-huh. O sea que en ese sentido hay una gran variedad de ilustraciones y de estilos, tanto en lo literario como en lo ilustrativo. Uh-huh. No cabe duda que eso, que está muy bien ambientada. Y luego la portada también es muy, muy original, cachonda y simpática. Yo no lo hubiera definido mejor. Sí que lo es. Es una obra de Carlos Gregorio Simón, también conocido como Calavera Diablo, que aporta dos o tres ilustraciones en el interior. Y tiene estos bichejos, lo suele hacer él como marca registrada, y nos pidió lo mismo: me dejas hacer una portada como a mí me da la gana, y dije, a ver lo que va a salir. Y la verdad que ha hecho una cosa que no, no lo había dicho yo nunca, quiero decir, que es una portada que le llama la atención. Además, es una portada trampa, porque no te imaginas lo que hay dentro, ves una cosa así, pues unos demonios como infantiles, unos demonios amigables, por así decirlo, y en el interior está toda la maldad. Sí, sí. Posible. Sí, unos demonios en apariencia amables, pero luego tú adéntrate en estas páginas, que no sabes lo que te espera, que eso es lo bueno de Demonalia, porque yo he podido descubrir relatos de distinta índole. Y efectivamente, lo que a priori puede ser una publicación, dices, bueno, de temática en donde los protagonistas son demonios, pero bueno, como es una antología benéfica de 1000 demonios, que así la definís vosotros, pues puedes esperar algo pues en plan suave. Y sin embargo, encontramos temáticas cañeras, como tú decías, para todos los gustos. Las hay más suaves, pero también encontramos, pues eso, ese puntito demoníaco que en definitiva pues nos gusta. Háblanos un poco de la recepción, de la acogida por parte del público, porque habéis estado realizando presentaciones de Demonalia, además habéis salido de Cádiz, de Andalucía, creo que habéis estado recientemente en Barcelona, creo. Correcto. Háblanos un poco de cómo ha reaccionado el público. Mira, lo que es la acogida del público ha sido muy buena. Primero porque es una obra benéfica, a beneficio de la asociación Afín Carlos Pita, que bueno, se trata y ayuda a niños con una se llama diversidad funcional, ¿no? Con diferentes enfermedades, pues degenerativas o complicadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, con un buen fin, pues todo se puede, ¿no? Tras eso, bueno, pues lógicamente se presentó el libro en la Feria del Libro de Cádiz, no por otra cosa, sino por que era lo que tenía más a mano, quiero decir. Hay algunos autores que son de Cádiz, no muchos, a diferencia de Vampiralia, que más o menos la mitad eran de aquí de la zona, pero con Demonalia abrí, por así decir, el arco, las invitaciones, y ha llegado gente de todos los lugares de España, incluso del extranjero, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo en la Feria del Libro una presentación que fue un éxito. De hecho, el libro estuvo en el top 10 de ventas de la librería Quorum, que es una de las más prestigiosas de librerías de la provincia de Cádiz. Y después, pues hemos hecho también una presentación en la librería Gigames de Barcelona hace pues 2 semanas aproximadamente, que también estuvo muy bien, hubo mucho público, pese a que era un día raro y una hora complicada, ¿no? Pero muy bien, estuvimos muy a gusto con los amigos de Gigames, que siempre se ofrecen a estas cosas que se nos ocurren. Y bueno, pues se va vendiendo el libro. Hay que decir que todo es muy barato, quiero decir, además hago una pequeña broma que es matemáticamente la máxima calidad, porque es 25 relatos, 27 ilustraciones, 335 páginas, papel bueno, portada buena, calidad en el interior, 12 euros. ¿Por qué? Porque nadie cobra. Todos los participantes, la editorial Cazador de Ratas, la imprenta Stugraf, los maquetadores, la correctora de Amagaña, los escritores, los dibujantes, nadie cobra. Todo el mundo cede su beneficio, sus royalties a esta asociación, con lo cual puso la propia asociación, fue la que eligió el precio, dijo, no, tampoco queremos poner una cosa cara, querían ponerlo a 9 euros, digo, estáis locos. Y entonces, una cosa intermedia se puso en 12 euros, con el IVA incluido, con lo cual, bueno, pues ahí está el beneficio íntegro para ellos. La asociación AFIN, que es la Asociación de Familiares para la Integración de Niños con Diversidad Funcional, Carlos Pita, que Carlos Pita además es el hijo de la presidenta, digamos que fue el motor, ¿no? Ella lo cuenta en un prefacio aquí en este libro. Su hijo fue el motor para crear esta asociación. Es una historia muy bonita porque inicialmente los beneficios iban a ser únicamente para el niño. Y aunque él tiene dificultades para comunicarse, el niño le transmitió a la madre que él no quería disfrutar de ese dinero él solo, que él quería que se compartiera con el resto de niños de la asociación. Entonces fue una cosa tan bonita, nos llenó de emoción, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ante esa situación, ¿quién va a decir que no? Bueno, pues Belinda Benzo, así se llama, la presidenta de AFIN. Carlos es un niño de 8 años y es, pues mira, el peque que dijo, yo esto lo quiero repartir con todos mis compañeros. Además, el dibujante del prólogo, Manuel Baroni, que es la pareja de Belinda, yo no sé si se han casado o están en pecado, no, también participar con una ilustración de un, muy, muy heavy, además heavy en el sentido heavy de la palabra, sí, sí. Motorhead, y con un demonio y un ángel, ¿no? Y la estuvo muy chula y la metimos también. Uh-huh. Bueno, el tema de las presentaciones me parece que ya habéis terminado con él, habéis terminado la tournée, por así decirlo. Tengo algún autor por ahí queriendo hacer presentaciones en Sevilla y en Madrid, no uh-huh. sé dónde acabará la cosa, pero bueno, que por mi parte yo ya me he paseado de España. Bueno, pero no cabe duda que la vida de Demonalia continúa. Está en las librerías y, por supuesto, todo aquel que quiera adquirir el libro puede hacerlo. Hay maneras de poder adquirirlo. Hombre, para los que no vivimos en Andalucía, pero si hay alguien que baje por allí de otros puntos de España y se acerque, oye, mira, me voy a dar una vuelta por Cádiz o por Málaga, que me parece que también distribuís por ahí, pues pueden comprarlo allí en alguna librería y si no, a través de internet, ¿no? Sí, por internet se puede mandar, se puede hablar con la propia editorial Cazador de Ratas, con la librería Hombrecillos Verdes de Málaga. En Cádiz está también en Quórum y en Manuel de Falla, que yo recuerde. Uh-huh. Es que, no sé, puede ser que la hayan distribuido por más sitios, pero eso ya es cuestión de la editorial. Claro. No, pero por internet sí sé que, uh-huh. que se mandan a domicilio, allá donde los quiera el lector, ¿vale? Pues no nos queda más que recomendar la lectura de todos estos relatos que son los protagonistas en Demonalia, una antología benéfica de 1000 demonios, para disfrutar de su lectura en cualquier momento. Yo he de decir que llevo mi volumen en el bolso, y en cualquier ratuco que tengo, bien a la sombra, bien en el autobús, bien a veces hasta comiendo, son 25 relatos individuales que uno puede abrir el libro y comenzar a leer por la historia que más le apetezca, que los lectores se van a adentrar en un viaje muy interesante y excitante, ah, aparte de un poco gamberro. Hay mucho Christian Grey suelto por ahí, ¿verdad? alguno que otro, sí, claro que sí. Y bueno, hemos de decir que tú, Enrique, aparte de ser el coordinador de esta obra, pues también pones tu granito de arena con uno de los relatos, con un relato. Sí, porque estaba ya de antes, o sea, la coordinación de la obra se la llevaban otras personas antes y por una circunstancia, pues al final se abandonó el proyecto, me pidieron que lo retomara, pero yo ya tenía el relato dentro. De todas maneras, ya sabes que a mí me gusta también, o sea, que yo escribo, con lo cual, sí. Bueno... No creo ni que sea el mejor ni que sea el peor, pero ahí está mi relato, desde luego, ¿no? Además, tu relato que se titula Incubus. Sí, uh-huh. Con una ilustración muy apropiada. Sí, de Carlos López, la ilustración. Es granadino, fue dibujante de Marvel en España. Ajá. Y se retiró hace, yo qué sé, dos años y le estuve dando la lata... cuando me lo encontré hace unos meses en Sierra Nevada y me cedió tres ilustraciones que están en el libro, que son magníficas, ¿no? Pues si te parece, Enrique, para finalizar, vas a permitirme que nombre a todos los escritores y a todos los ilustradores. Te lo agradezco, además, de esta obra. Bueno, los escritores son estos: Tony Jiménez, Débora F. Muñoz, Montiel de Arnaiz, que es con quien estamos hablando, Sergio Fernández, Roberto Malo, Alex Puerta, Sou Blond, Roberto García Cela, Pepa Mayo, Liliana Galvani, Alicia Pérez Gil, Israel Alonso, Aniel Dominique, Javier Arnau, Sara Degel, Ryan Cross, Juan Carlos Mato, Enrique García Díaz, David Arrabal, Mayalen Alonso, Harch, Xavi Angulo, Ami García de Crotsería, creo que lo he dicho bien, si no que me disculpe, Carlos Arnau e Inmaculada Ruiz. Eso, los escritores. Y luego tenemos los ilustradores. Calavera Diablo, Inma Díaz Gavira, Manuel Baroni, Love Macabre, Marco Gómez, Quique Alapont, que también le conocemos aquí en Proyecto Terror, que en su día hablamos también con él. Carlos López, Daniel Medina Ramos, Agarwen, Juan Alberto Hernández, Iván Ruiz Solís, Ioannes Ensis, Mizumel 4502, Ángel García Alcaraz, Dagan World, Nana Bib, Inmaculada Ruiz y Gerardo Alonso Zaonero. Bueno, Enrique, nada, muchísimas gracias como siempre por tu atención, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Muchos éxitos, tanto para este volumen de Demonalia como para Vampiralia, que ya hablamos de este volumen anteriormente. ¿Qué tal va esa criatura? Uy, Vampiralia sigue viva, eso es una cosa que no la tumba nadie. Le concedieron un premio, no sé si te lo comenté, el premio Ultratumba, ¿sí? De a la mejor antología de terror, y está en lectura perpetua en los libros más descargados de la plataforma. Vaya por cerca de 800 descargas, una cosa así, que bueno, para una antología está muy bien, y bueno, estamos contentos. Ahí están, todavía me han preguntado, oye, ¿Vampiralia 2 para cuándo? Digo, espérate, espera un poquito. Y seguramente te preguntarán que Demonalia 2 también, ¿para cuándo? Sí, lo que pasa es que ahora estamos con otro proyecto diferente para 2016, que aprovecho por si a alguno de los oyentes le apetece intentar participar, que es Supermalia, que va de héroes y villanos con poderes. Hablaremos de ello el año que viene. Muy bien, a ver si hasta el 1 de septiembre se pueden enviar relatos. ¿Pero a dónde tienen que enviarlo? Pues hay un grupo de Facebook privado que se llama Supermalia, y con pedir entrar ahí viene toda la información, y si no, bueno, que me busquen por internet, me manden un correo electrónico y le digo cómo hacerlo. Pero bueno, que son esos relatos de héroes o villanos con o sin poderes. Muy bien. Oye, Enrique, pues enhorabuena por esta iniciativa que habéis llevado a cabo, Demonalia, una antología benéfica de 1000 demonios. Que continúen los éxitos y, lo dicho, seguimos en contacto para ese próximo volumen, esta vez de superhéroes, supervillanos o sencillamente héroes y villanos. Ahí está. Gracias, Patricia. De acuerdo, Enrique, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Yeah. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La Cripta de Cine presenta Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves. Sueña, pequeño, sueña. Sueña, mi pequeño, sueña. Aunque el cazador de la noche llene de temor tu corazón infantil, el miedo es solo un sueño. Así que sueña, pequeño, sueña. La noche del cazador, dirigida por Charles Laughton, basada en la novela homónima que Davis Group publicó en 1953. La película se realizó en el año 1955. ¿Y tú la has visto, Duque Negro? Yo la vi hace tiempo. La vi hace tiempo, no la recuerdo bien. Sí que recuerdo escenas, pero no... No sé si te voy a poder ayudar mucho, querida. Bueno, yo escucho y si te puedo ayudar... Pero sí que eso que has dicho es muy interesante porque a veces ocurre con ciertas películas, ¿no? Que te dejan marcadas ahí las escenas. Aunque sí, gran parte de la peli no la recuerdes, pero hay momentos que acuden a la memoria como flashes. Recuerdo el silbido de del cazador. De ese cazador, de ese predicador... Bueno, pues siempre se ha hablado de esta película que en su época resultó un auténtico fracaso de taquilla. Y se habla que fue la única película que dirigió Charles Laughton, pero no fue así, ya que el actor británico, unos años antes, en el 49, había participado en la dirección de un título, El hombre de la Torre Eiffel. Lo que ocurrió, según cuentan, es que a los 3 días o 4 de comenzar ese rodaje, Laughton amenazó con abandonarlo si no sustituían al actor escogido por otro que era, bueno, pues amigo suyo, un actor llamado Burgess Meredith. Bueno, pues Laughton logró su propósito. Lo único que al tiempo, bueno, pues consiguió que le dejasen dirigir solamente las escenas en donde aparecía ese amigo suyo, Burgess Meredith. Y Charles Laughton pensaba volver a dirigir más adelante, después de La noche del cazador, una película que iba a titularse Los desnudos y los muertos. Y como os comentaba, La noche del cazador se dio el batacazo en taquilla. Obtuvo muy poco respaldo por parte del público y contó con un presupuesto de unos $795,000 y obtuvo un beneficio de unos 300,000. Así que ahí los números como que no cuadraron. (Risa) Así que fue la segunda vez que Charles Laughton se ponía detrás de la cámara. Británico, aunque posteriormente se nacionalizaría estadounidense, con su mujer, Elsa Lanchester, la famosa novia de Frankenstein. Pero menuda ocasión. La noche del cazador, un cuento infantil para mayores, un relato gótico en el escenario de la Norteamérica profunda de los años de la Gran Depresión. Un guión con oscuros tintes rurales, protagonizado por un Robert Mitchum en estado de gracia, interpretando al apócrifo y maléfico reverendo Harry Powell, un lobo con piel de cordero. Muy bien que el rey Salomón en todo su esplendor no era tan hermoso como los lirios del valle. Y les advirtió firmemente, no juzguéis si no queréis ser juzgados, que recordaréis, porque ya os lo expliqué. Y luego nuestro Señor siguió diciendo, desconfiad de los falsos profetas que se cubren con pieles de cordero, pero que en su interior son fieros como lobos. Por sus frutos los conoceréis. One, two, three, four. No sé si era intención de Laughton, pero es inevitable respirar el ambiente expresionista del film a través de su fotografía, obra de Stanley Cortez, quien había trabajado con Orson Welles en El Cuarto Mandamiento. Y por supuesto, hay que nombrar la dirección artística de Hilliard Brown. Una película en blanco y negro con claroscuros típicos del cine mudo alemán, con reminiscencias de Metrópolis, Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari. La adaptación a la gran pantalla venía firmada por un escritor, James Agee, aunque en ese guión también colaboró Charles Laughton, sin acreditar. Este autor, James Agee, fue el encargado del libreto de La Reina de África, 1951, protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Y hemos hablado del actor principal, Robert Mitchum, interpretando al predicador Harry Powell. Le acompañaban Lillian Gish en esa representación entre el mal y el bien. Cada uno realizaba su papel. Lillian Gish, una leyenda tanto del cine mudo como del sonoro, aunque en este último, bueno, pues ella no trabajó demasiado. Durante unos años se alejó de él, pues pensaba que no iba a tener ningún futuro. Luego se lo pensó mejor y regresó. Su último trabajo fue en el año 1987, creo recordar, Las ballenas en agosto, junto a Bette Davis y Vincent Price. También encontramos a una maravillosa Shelley Winters, aunque la pobre, bueno, pues tenía el papel de la desesperada y triste Willa Harper. Y con un pequeño papel, pero muy importante en la trama, aparece Peter Graves, quien posteriormente protagonizaría la serie Misión Imposible en los años 60. Y luego los niños, Billy Chapin y Shaley Jean Bruce. Poco más se sabe de ellos. Él, Billy Chapin, continuó un poco más en el mundo del cine. Y la niña, pues apenas algún trabajo después de La Noche del Cazador. Ellos son verdaderamente el hilo conductor junto al malvado Harry Powell. Y parece ser que, a su vez, este asesino que interpreta Robert Mitchum está basado en un tal Hermann Drenth. Se cuenta de él que era un granjero de origen europeo, quizá holandés. Hablaban de él como alguien encantador que encandilaba a las viudas y de hecho asesinó a dos. Y enterró sus cadáveres, bueno, pues en el patio de su casa, así como a los tres hijos pequeños de una de ellas. Como ese personaje de Powell, se dice que la única motivación de este asesino de origen holandés era el dinero de las víctimas. Y bueno, hablaban los relatos de la época de esos terribles actos que cometía, que eran espeluznantes. Como, bueno, consolación o como anécdota, podemos decir que Hermann Drez fue ahorcado en 1932. Frente a la ventana del salón. No está en el río, ¿verdad, Harry? Contéstame. Ben nunca te dijo que lo arrojó al río, ¿verdad? Los niños saben dónde está. Lo sabe John. No es verdad, Harry. El dinero sigue aquí con nosotros. Tentándonos. Tú sabías ya todo esto desde hace mucho tiempo. Pero esa no fue la razón de que te casaras conmigo. Eso lo sé muy bien. Porque el Señor quiso que fuera así. Él hizo que te casaras conmigo para que pudieras enseñarme el camino y la vida y la salvación de mi alma. ¿No es así, Harry? Puede decirse entonces que fue el dinero lo que nos unió. Durante los años de la depresión, Ben Harper ha sido sentenciado por robo y asesinato a morir ahorcado. Pero antes de ser prendido, consigue entregar el dinero a sus hijos para que lo escondan. Mientras espera su ejecución, comparte celda con Harry Powell, un siniestro predicador que asesina mujeres por mandato divino. Powell escucha a Harper hablar en sueños del dinero y, tras su liberación, acude al pueblo de este para seducir a su esposa y hacerse con el botín. Dios sigue caminos misteriosos para realizar sus designios. Sí, estuve con el hermano Harper hasta el final. Y ahora que ya no estoy empleado en la penitenciaría, es un placer para mí traer este pequeño consuelo a los suyos. Tiene que ser un hombre muy bueno el que abandona su camino para llevar unas palabras de consuelo a una penada viuda. ¿Así que ya no trabaja para el Estado? No, hermano, ayer presenté mi dimisión. Ver cada día a aquellos pobres hombres era demasiado para mí. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad, yo os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Nunca lo oí contar mejor. Una de las escenas más recordadas de La noche del cazador. Con ese reverendo Harry Powell explicando a los niños la diferencia entre el amor y el odio. Palabras que lleva tatuadas en sus nudillos. y los niños siempre envueltos en un clima de miedo, de terror. No hay ni una sola gota de sangre en toda la película, pero verdaderamente da miedo. El bien y el mal. Y las bajas pasiones humanas, el deseo, la avaricia. Y por supuesto, el fanatismo religioso. Fantástico Robert Mitchum, quien en el año 1962 realizaría otra gran interpretación de un malvado en El Cabo del Terror, con Gregory Peck. Aunque, como ya hemos dicho, La Noche del Cazador no tuvo el éxito que esperaban tanto la productora como el director y los actores, para Mitchum fue uno de sus papeles favoritos de toda su carrera. Robert Mitchum, que poseía una gran voz, tanto actuando, narrando, como cantando. De hecho, llegó a grabar algunos discos de música con estilo hawaiano. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Lean on Jesus, lean on Jesus, leaning on the everlasting arms. Y para muestra un botón, aquí hemos escuchado a Robert Mitchum interpretando uno de los temas que aparecen en La Noche del Cazador. La voz que se le unía al final de esta pequeña tonada era la de Lillian Gish. De nuevo, un duelo entre el mal y el bien. Y dicen las malas lenguas que Robert Mitchum y Shelley Winters no se llevaban nada bien durante el rodaje. Y que hubo un momento en que el actor, que parece ser que tenía mucho sarcasmo, aseguraba que hubiese deseado que Lawton, el director, utilizara a la propia Shelley Winters para rodar la escena del cadáver flotando bajo el río. Otra de las escenas que han quedado ahí marcadas en nuestra memoria. Carry along, say goodbye. When you're back, I've never turned my... ¿Tiene alguna sospecha? Sí, la tengo, desde la primera noche. ¿La primera noche? La de bodas. ¿Qué pasó? Me echó de la alcoba. No. Bien, ¿qué piensa hacer? ¿Hacer? Pues quedarme y cuidar de los niños. Tal vez no estaba escrito que Willa tuviera que cuidar de sus hijos. Es usted muy valeroso. Ah, supongo que ese es mi destino, hermano Spoon. ¿Y no dejó nada escrito? Una nota sobre la mesa del escritorio. La he quemado. La rompí y la quemé. Tenía un hedor a fuego del infierno. Amén. El cántaro ha ido demasiadas veces a la fuente, amigos. Ella volverá con el rabo entre piernas. No volverá. Eso creo poder asegurárselo a ustedes. Quizás se haya ido a una fiesta. No, no. Bueno, esperar no hace daño. Pero carece de sentido. Me imaginé algo por el estilo cuando se acostó ayer noche. ¿Qué ocurrió? Pues se quedó en la cocina después de haber subido yo. Y cuando bajé para ver lo que pasaba... ¿Qué? Ella había encontrado un jarro de aguardiente que su esposo Harper escondió en la bodega. Estaba bebiendo. Oh. Traté de salvarla. No me cabe la menor duda, señor Powell. Sé cuánto haría usted por salvarla. Pero a veces gana el diablo. Nadie podrá decir que no hice cuanto pude por salvarla. Para finalizar, comentaros otra anécdota. En un principio, Charles Laughton había pensado en Gary Cooper para interpretar el papel que finalmente se quedaría Robert Mitchum. El reverendo Powell. Pero Gary Cooper lo rechazó, ya que no se veía muy bien en ese papel. Y más bien pensaba que su carrera iba a, bueno, pues a sufrir ciertos desvaríos. O que iba a resentirse por interpretar a un tipo tan horrible. Así pues, finalmente, Laughton se decantó por Robert Mitchum. Y desde luego que hizo una gran elección. No me queda más que recomendaros este cuento gótico americano a todos aquellos que aún no la hayáis visto. Los que lo hayáis hecho, ya sabéis de qué os hablo, ¿verdad? Una pequeña joya del cine. La noche del cazador. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Llegamos a la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. En fin, bueno, mis malos queridos, ya sabéis, hace unas semanas lo comentamos, pero ahora lo volvemos a hacer. Eso de mis malos queridos es el título de la sección puede resultar un tanto contradictorio, quizá alguno os quedéis extrañados. No es que sintamos adoración por toda esta panda de psicópatas, todo lo contrario. Pero bueno, digamos que es un título para este apartado de Helen the Reaper que le hemos dado, pues la verdad es que pues por hacerlo un poquito más familiar, entre sí. comillas, un poquito más amable, ya que la sección luego, lo que nos cuenta Helen, es un poco crudo, pues bueno, de alguna manera quitarle hierro al asunto. Sí. Pero que quede claro que no es que seamos unas devotas, ni fanáticas, ni seguidoras de todos estos tipejos y tipejas que pasan por esta sección. Es más, también si te das cuenta, viene muy a cuento la sintonía que tenemos ahí en la apertura de la sección, porque es de la serie Maestros del Horror, y claro. Yo creo que precisamente este sobrenombre les va mejor que Los Malos Queridos. Pues sí. Pero bueno, que como tú dices, que no es adoración, que vamos, que no es que se crea la gente que yo soy aquí una morbosa, una psicópata. No, no, aunque Helen tenga ese sobrenombre de The Reaper, es porque aún hay en lo más profundo. Exactamente. Vamos, destripo en la vida. Y porque vamos por partes. Y porque destripo en la vida y ahora claro. de... Pero luego en realidad Helen es mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues depende... Es una bendita. Depende a quien preguntéis, ¿eh? Si preguntáis al zombie lover igual pone alguna perrería por bueno, ahí. Pero al zombie lover no le dejamos hablar y punto. Si la mordazamos, ¿no? Además con esto de la ley mordana que ha salido la semana pasada, ay, vamos. Dios mío. Como en fin. Para dejarle hablar. Pues eso, que no os asustéis. Os estremeceréis al escuchar pues todas estas historias. Hombre, yo de hecho tengo que reconocer que cuando me pongo a andar en las biografías, hay veces que, a ver, que no os penséis que simplemente buscar corta pega, sino que tengo que estar ahondando. Hay muchas veces que incluso hay páginas en las que están las fotografías de los hallazgos de los cadáveres. Es duro, es duro. Y si he de decir que es una sección que personalmente me cuesta psicológicamente, yo creo que es bastante dura. Por eso, a ver, que estoy encantada de estar aquí. Sí, pero, que te interesan estos temas, pero a la par. Pero que es duro. Resultan, es duro. Exactamente, retorcidos y bueno, pues que cuesta hablar de ello. De ahí ese nombre de Mis Malos Queridos, por suavizarlo un poquito, pues dentro sí. de lo que cabe. Pero bueno, ahora vas a hablarnos de otro malo. Sí. Esta semana vamos con un chico que tiene un nombre, un chico, un señor, no sé, ahora nos contarás tú si murió de viejo, cuál fue su destino, y que tiene un nombre, como decía, pues curioso, ¿verdad? Sí, hablando de malos queridos, en la frase esa de que el hombre es un lobo para el hombre, pues vamos a hablar de un lobo, de Lupo, Michael Lupo. Nos vamos a la bella Italia. Ah, o sea, que es italiano. Es italiano. Muy bien. Este salto va a ser solamente pequeñito, no va a ser como la mayoría, como el de la semana pasada que fuimos a Estados Unidos. Nos vamos a la bella Italia, nos vamos al año 1953, que fue el año en el que nació nuestro protagonista, ya he dicho, Michael Di Marco Lupo. Fue hijo único y según los que le vieron crecer los vecinos del pueblo, era un niño encantador, educado, muy guapo e incluso brillante en sus estudios. Fue monaguillo en la iglesia de su localidad natal. Sus padres estaban orgullosos de él, pese a que desde muy pequeño empezaron a asomar ciertos arranques de violencia, ya que disfrutaba mucho pues tirando piedras a los animales, haciendo pequeñas torturas, pero lo que ellos consideraban que eran meras chiquilladas. Siendo adolescente, decidió enrolarse en el ejército italiano y contó con el beneplácito de sus padres, que pensaban que podría ser una forma de canalizar la agresividad que bullía en su interior. Así que empezó a formar parte de la unidad del comando de élite del ejército italiano, es decir, lo que aquí conoceríamos como el ejército de tierra. En 1975 se trasladó a Londres y al poco tiempo de su llegada empezó a trabajar en una peluquería. Durante los siguientes 5 años estuvo abriéndose camino hasta llegar a ser gerente de la boutique de la marca Yves Saint Laurent en Brompton Road en 1980. Para entonces ya se había cambiado el nombre a Michael Lupo, había simplemente omitido el apellido paterno y era abiertamente homosexual. Era un encanto físicamente y socialmente. Casi ningún hombre se le resistía. Era joven, rico, tenía éxito y glamour y era todo un seductor. Yo cuando he empezado a ver un poco las fotografías y estas descripciones, me he acordado de un malo querido ficticio de... ahora te diré, Patrick Bateman, el de American Psycho, que físicamente también era todo un seductor. En este caso era heterosexual, pero bueno, era un seductor, era encantador, tenía todo el mundo a sus pies, se cuidaba. Buena apariencia. Sí, y luego mira tú lo que resultó ser. Pues salió torcidillo el muchacho. Michael Lupo también. Ah, también. Se torció. Durante años se dedicó a coleccionar amantes sin pudor alguno. Él mismo llegó a alardear de haber tenido más de 4.000 amantes, lo cual llegó a ser básicamente inverosímil. Lo que sí es cierto, según la gente que le conoció, fue que llegó a superar los 400 amantes a lo largo de 10 años. Vamos, que si te acuerdas que si la semana pasada estábamos hablando de Douglas, que era el atleta sexual, pues bueno, yo creo que este, vamos... Récord olímpico. Sí, sí, ¿cómo se llama este jamaicano que corre? Pues ahora mismo me has pillado, creo saber a quién te refieres. Sí, el que tiene ahora el récord este de los 100 metros lisos. Pues Michael Lupo, mucho más. Vamos, ahí le deja mal, vamos... Estaba ahí en la salida cuando este ya estaba en la meta. Ajá. No me acuerdo ahora cómo se llama la meta, pero bueno, si os acordáis, decidlo en el... Sí, pero seguro que nuestros oyentes también saben de quién estamos hablando, de la atleta, ¿eh? Sí. Usain Bolt. Ahí te he visto, Helen. Y sin internet. Muy bien. Y sin internet. Pero bueno, vamos a seguir con Michael Lupo. En la primera mitad de la década de 1980, Lupo viajó a Berlín, Hamburgo, Los Ángeles y Nueva York, donde iba buscando emociones fuertes y nuevas sensaciones en lo que a sexo se refiere. Frecuentó multitud de pubs de ambiente y desarrolló una fuerte afición por el sadomasoquismo y la coprofilia, que es decir, la atracción por oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como un medio de excitación y placer sexual. Construyó en su casa una cámara de tortura donde también tenía una colección de látigos de diferentes materiales y grosores en sus cuerpos. Sus citas a menudo quedaban con contusiones, heridas sangrantes e incluso incisiones y marcas en sus cuerpos. Pero a pesar de eso, Lupo nunca dormía solo. Es más, los jóvenes que frecuentaban los mismos pubs que él, que buscaban, digamos, un amante rico, ya sabían quién era Michael Lupo, y a pesar de todo lo que se hablaba, todo lo que se sabía de esas aficiones tan raras en cuanto a sexo se refiere, Michael Lupo era un imán para los jovencitos, que buscaban precisamente eso, alguien que les mantuviera, y si era joven en lugar de un viejales, pues mejor que mejor. Empezó a conocérsele en el mundo de la noche como el Lobo de Londres, seudónimo por el que pasaría la historia de los criminales. No solo por su apellido se le puso este sobrenombre, sino porque también le gustaba coleccionar imágenes, publicaciones y películas sobre los hombres lobo. A principios de marzo de 1986, tras varias semanas con síntomas de enfermedades bronquiales y al pasar un exhaustivo control médico, se le diagnosticó el SIDA. Esto hizo que su estilo de vida se desmoronase, viendo que nada podría hacer para evitar el fatal desenlace. Al cabo de unos días recluido en su casa, decidió vengarse contra los que él pensaba que eran los culpables de su enfermedad y el derrumbamiento de su vida, los gays que le habían proporcionado horas de placer casual. Así pues, a partir de ese pensamiento, comenzó su sangrienta matanza en contra de la escena gay de Londres, ya que volvió a la capital londinense, o sea, a la capital británica. El 15 de marzo de 1986 asesinó a su primera víctima, Alex Casson, de 37 años. Su cuerpo fue encontrado en un piso abandonado en Kensington. Lupo lo había conocido en un pub de Londres de nombre The Coeller, tristemente famoso porque también lo frecuentaron en su día dos malos queridos más, Dennis Nielsen y Colin Ireland, de los cuales yo creo que de Dennis Nielsen sí hemos hablado, me quiere sonar, pero de Colin Ireland no. Y si no, lo buscáis en el blog, que para eso está. Casson accedió a ir con Lupo a su apartamento. Allí fue estrangulado con un calcetín que se llevó tras el crimen. Casson fue mutilado con una navaja, sodomizado con la lengua arrancada tras el arranque, que fue lo que le provocó la muerte. Lupo dejó el cuerpo cortado en pedazos y untado con excrementos. El 6 de abril del mismo año le tocó el turno a Anthony Connolly, de 24 años. Su cuerpo fue encontrado por unos niños que jugaban en un terraplén del ferrocarril de Bristol. Las pruebas indicaron que fue estrangulado con el mismo calcetín que Casson. Su cadáver también estaba partido y untado con excrementos, lo cual indicó a la policía que un asesino en serie andaba suelto. Debido a que Connolly había compartido piso con un hombre seropositivo, se retrasó la autopsia, ya que el forense quería asegurarse de que Connolly no manifestaba dicha enfermedad y así evitar ser contagiado al realizar la autopsia. Recuerda que estamos hablando de 1986, cuando digamos que empezaba a haber los primeros casos de SIDA. Había muchísima ignorancia, que todavía hay bastante, pero había muchísima ignorancia en cuanto al contagio se refiere, y se pensaba que incluso mismamente compartiendo estancia en una misma habitación con una persona seropositiva podía ser contagiado. Entonces, este retraso en la autopsia también motivó que el cuerpo fuera avanzando, o sea, fuera avanzando, en el estado de descomposición, y todas las pruebas que se pudieran haber encontrado si se hubiera realizado la autopsia en un primer momento se desvanecieron con este estado de descomposición. El 7 de abril de 1986, es decir, un día después del fallecimiento de Anthony, Lupo conoció a Mark Leyland en Charing Cross. Los dos hombres se dirigieron a un baño público con la intención de mantener sexo casual. Pero a última hora, Mark cambió de opinión, por lo que Lupo tomó una barra de hierro que encontró y lo atacó. Tras escapar con vida, Leyland denunció un asalto por miedo a la posterior detención por sexo en lugar público. Cuando finalmente Lupo fue detenido por los asesinatos, Leyland dijo la verdad de su asalto a las autoridades. Pero como solo quedaba, digamos que solo que dejan que refleje la primera denuncia, no fue tomado como, vamos, no fue justiciado como un asalto. Se quedó simplemente que fue un asalto lo que tuvo y no quedó constancia de que Lupo fuera el que atacara a este joven. Tras este ataque, Lupo seguía libre y poco tiempo después atacó a la que fue su tercera víctima mortal, Damien McCluskey, un trabajador del hospital local. Su cuerpo fue encontrado al oeste de Londres. También fue estrangulado, pero vieron algo diferente en esta víctima. Su escroto había sido rajado y sus testículos arrancados. El pecho de la víctima fue abierto en canal para arrancarle los órganos internos. Lo que sí estaba igual que las otras víctimas anteriores fue que estaba mutilado y untado con heces. Lupo mató a un cuarto hombre que nunca fue identificado. Su cuerpo fue encontrado cerca del puente de Hugenford sobre el Támesis. Al igual que los anteriores, también fue mutilado y untado con heces. Gracias a la declaración de un hombre que denunció el ataque de un hombre del que consiguió escapar, la policía empezó a contar con una vaga descripción física del cual podría ser el autor de estos ataques. Parece ser que Lupo atacó a otro hombre, no el que hemos hablado anteriormente, que sí dijo desde un principio que las lesiones habían sido producidas por un hombre con el que no quiso mantener ningún tipo de relación, y como dejó constancia desde un principio cuál había sido la causa del ataque, pudieron contar con esa vaga descripción física. El 18 de mayo de ese mismo año, 1986, un trabajador del metro de Londres de nombre David Cole fue atacado y dado por muerto por Lupo. Este hombre aceptó colaborar con la policía cuando se recuperó y visitó los pubs donde había estado cuando conoció a su atacante. 5 horas más tarde de iniciar la búsqueda, vieron a Lupo en el pub Príncipe de Gales en Brixton. Lupo fue arrestado y acusado de 2 crímenes, los de Anthony Connolly y Alice Casson. Cuando la policía entró en su apartamento de Chelsea en búsqueda de pruebas, encontraron la sala de torturas, además de los látigos de los que ya hemos hablado y varios juegos de esposas. 3 días después, el 21 de mayo, Lupo fue acusado de 2 crímenes más y el intento de otros 2 homicidios. Lupo accedió gustosamente a colaborar con la policía. Dijo que era un hombre que había bajado mucho por el mundo y que su serie de asesinatos la había comenzado cuando le diagnosticaron el SIDA, y que había sido una venganza hacia los que él consideraba culpables de todo su decaimiento, de todo su ocaso. También manifestó lo que ya hemos dicho, que había tenido más de 4.000 amantes en su corta vida. Asimismo, declaró que por su apellido Lupo estaba claro que él era un hombre lobo, de ahí su necesidad de mutilar y de matar. Y les advirtió que la cárcel no iba a impedir que matara más, sino que entre rejas iba a continuar atacando. Durante el juicio, el tribunal escuchó que Lupo había declarado a la policía que tenía ese impulso de matar. En julio de 1987 salió el veredicto. Lupo fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado a 4 cadenas perpetuas más 14 años. Debido a sus viajes declarados, la policía de Berlín, Hamburgo, Los Ángeles y Nueva York investigaron varias muertes entre el ámbito homosexual de los años 80 sin resolver por mutilación, con la esperanza de tener al culpable y poder condenarle de algo más. No obstante, nunca lograron conectarlo con esos sucesos. El Lobo de Londres murió en la cárcel del condado de Durham el 12 de febrero de 1995 a consecuencia de una enfermedad oportunista contraída por el VIH. A pesar de sus amenazas, no había vuelto a atacar a nadie. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La sombra, de Hans Christian Andersen. En los países cálidos, allí sí que calienta el sol. La gente llega a parecer de caoba, tanto que en los países tórridos se convierten en negros. Y precisamente a los países cálidos fue a donde marchó un sabio de los países fríos, creyendo que en ellos podía vagabundear, como hacía en su tierra, aunque pronto se acostumbró a lo contrario. Él y toda la gente sensata debían quedarse puertas adentro. Celosías y puertas se mantenían cerradas el día entero. Parecía como si toda la casa durmiese o que no hubiera nadie en ella. Además, la callejuela con altas casas donde vivía estaba construida de tal forma que el sol no se movía de ella de la mañana a la noche. Era en realidad algo inaguantable. Al sabio de los países fríos, que era joven e inteligente, le pareció que vivía en un horno candente y le afectó tanto que empezó a adelgazar. Incluso su sombra menguó y se hizo más pequeña que en su país. El sol también la debilitaba. Tanto uno como otra no comenzaban a vivir hasta la noche, cuando el sol se había puesto. Era digno de verse. En cuanto entraba luz en el cuarto, la sombra se estiraba por toda la pared, incluso hasta el techo. Tenía que hacerlo para recuperar su fuerza. El sabio salía al balcón para desperezarse, y así que las estrellas asomaban en el maravilloso aire puro, era para él como volver a vivir. En todos los balcones de la calle, y en los países cálidos todos los huecos tienen balcones, había gente asomada, porque uno tiene que respirar, por muy acostumbrado que se esté a ser de caoba. Había gran animación arriba y abajo. Los zapateros, los sastres, todo el mundo estaba en la calle. Fuera estaban las mesas y las sillas, y brillaban las luces. Sí, más de 1000 había encendidas. Uno hablaba y otro cantaba, y la gente paseaba y rodaban los coches. Los asnos pasaban, sonaban los cascabeles, había entierros y cantos fúnebres, los chicos disparaban cohetes y las campanas volteaban. ¿Sí? Había una vida tremenda en la calle. Solo la casa frente a la del sabio extranjero estaba en silencio completo. Y sin embargo, alguien vivía en ella, porque había flores en el balcón que crecían espléndidamente al calor del sol, para lo que necesitaban ser regadas. Luego alguien debía haber allí. La puerta del balcón aparecía también abierta por la tarde, pero el interior estaba en sombra, por lo menos en la habitación delantera. De dentro llegaba sonido de música. Al sabio extranjero le pareció extraordinaria la música, pero bien podía ser pura imaginación suya, porque todo lo encontraba extraordinario en los países cálidos, excepto lo referente al sol. Su casero dijo que no sabía quién había alquilado la casa. No se veía a nadie, y en cuanto a la música se refería, creía que era horriblemente aburrida. «Es como si alguien tratase de ensayar una pieza que no puede dominar, siempre la misma». «Pues lo tengo que sacar», dice, «pero no lo consigue por mucho que toque». Una noche el extranjero despertó. Dormía con la puerta del balcón abierta. La cortina se levantó con el viento y le pareció que venía una luz muy fantástica del balcón de enfrente. Todas las flores resplandecían como llamas de los colores más espléndidos, y en medio de las flores se encontraba una esbelta, atractiva doncella que parecía también resplandecer. De tal forma le deslumbró que abrió los ojos desmesuradamente y se despertó del todo. De un salto estuvo en el suelo. Muy despacio se acercó a la cortina, pero la doncella había desaparecido. El resplandor se había apagado. Las flores no brillaban, pero seguían siendo tan bonitas como siempre. La puerta estaba entornada, y de las profundidades venía una música tan suave y encantadora que inspiraba los más dulces pensamientos. Era, sin embargo, como cosa de magia. ¿Y quién vivía allí? ¿Dónde estaba la verdadera entrada? Todo el piso bajo era una tienda tras otra, y no era posible que la gente pasara por ellas. Una noche, el extranjero estaba sentado en su balcón, con una luz encendida en el cuarto a espaldas suyas, por lo que, como es natural, su sombra estaba en la pared de enfrente. Sí, allí estaba sentada exactamente enfrente entre las flores del balcón. Y cuando el extranjero se movía, también se movía la sombra, porque así es como hacen las sombras. «Parece como si mi sombra fuese el único ser vivo que se viera enfrente», dijo el sabio. «¿Con qué delicadeza se sienta entre las flores? La puerta está entreabierta. Si la sombra fuese tan lista como para entrar, mirar en torno suyo y venir después a contarme lo que hubiera visto...» «Sí, haz algo útil», dijo en broma. «Vamos, entra, vamos, ahora». Y le hizo gestos con la cabeza a la sombra, y la sombra le correspondió. Y el extranjero se levantó, y su sombra allá en el balcón de enfrente se levantó también. Que el extranjero se volvió, y la sombra se volvió también. Por si acaso alguien hubiera estado observando, hubiera visto claramente que la sombra se colaba por la puerta entornada de la casa de enfrente, al tiempo que el extranjero entraba en su cuarto y corría la larga cortina tras de sí. A la mañana siguiente, salió el sabio a tomar café y leer los periódicos. «¿Qué pasa?», dijo, cuando salió al sol. «Me he quedado sin sombra. Luego se marchó anoche de verdad y no ha vuelto aún. ¡Qué fastidio!». Y eso le enojó, no tanto porque la sombra se hubiera ido, sino porque sabía de la existencia de una historia sobre el hombre sin sombra, conocida por todos en su patria allá en los países fríos, y en cuanto el sabio regresara y contase la suya, dirían que la había copiado, y eso no le hacía maldita gracia. Por tanto, no diría una palabra, lo cual estaba muy bien pensado. Por la noche salió de nuevo al balcón. Había colocado la luz detrás de sí, en la debida posición, porque sabía que la sombra gusta de tener siempre a su dueño por pantalla, pero no pudo atraerla. Se encogió, se estiró, pero no había sombra alguna que volviera. Dijo, ahem, pero sin resultado. Era un fastidio, pero en los países cálidos todo crece tan rápidamente que al cabo de 8 días observó, con gran satisfacción, que le crecía una sombra de las piernas cuando salía el sol. Quizá la raíz había quedado dentro. A las 3 semanas tenía una sombra de considerables dimensiones, que cuando regresó a su patria en los países nórdicos, creció más y más durante el viaje, hasta que al final era tan larga y tan grande que la mitad hubiera bastado. De esta forma, regresó el sabio a su casa y escribió libros sobre cuanto había de verdadero en el mundo, lo que había de bueno y de hermoso, y pasaron días, y pasaron años, pasaron muchos años. Una noche, Estaba sentado en su cuarto cuando llamaron muy quedamente a la puerta. «¡Adelante!», contestó, pero nadie entró. Así es que fue a abrir y vio ante él a un hombre tan sumamente delgado que quedó atónito. Por lo demás, el hombre iba espléndidamente vestido, debía ser una persona distinguida. «¿Con quién tengo el honor de hablar?», preguntó el sabio. «Ah, ya pensé que no me reconocería», dijo el hombre elegante. «Me he hecho tan corpóreo que hasta tengo carne y ropas. Seguro que nunca había pensado usted en verme en tal prosperidad. ¿No reconoce usted a su vieja sombra? No creía usted que volviera, ¿verdad? Me ha ido espléndidamente desde que estuve con usted. He sido en todos los sentidos muy afortunado. Si tuviera que rescatar mi libertad, podría hacerlo». Y repiqueteó un manojo de preciosos dijes que colgaban del reloj y pasó la mano por la gruesa cadena de oro que llevaba al cuello. Todos los dedos fulguraron con anillos de diamantes, todos auténticos. «No, no puedo hacerme idea de lo que significa esto», dijo el sabio. «Ya, no es nada corriente», dijo la sombra. «Pero usted tampoco es nada corriente. Y yo, bien sabe usted, desde que era así de chiquito, he seguido sus huellas. En cuanto usted descubrió que yo estaba a punto para ir solo por el mundo, seguí mi camino. Me encuentro en una situación excepcionalmente afortunada, pero me ha cometido cierto deseo de volverle a ver antes de que usted muera, porque usted ha de morir. También me gustaría visitar este país, porque la patria siempre tira. Veo que tiene usted otra sombra. ¿Le debo algo a ella o bien a usted? Hágame el favor de decírmelo». «Bueno, pero ¿eres tú?», dijo el sabio. «Es extraordinario. Nunca habría creído que la vieja sombra de uno pudiera regresar como persona». «Dígame cuánto le debo», dijo la sombra, «porque no me gustaría deberle nada». «¿Cómo puedes hablar así?», dijo el sabio. «¿De qué deuda hablas? No me debes nada. Me alegra extraordinariamente tu suerte. Siéntate, querido amigo, y cuéntame cómo te ha ido y lo que viste en la casa de enfrente, allá, en los países cálidos». «Sí que le contaré», dijo la sombra, y se sentó. «Pero antes, me tiene usted que prometer que no ha de decirle a nadie en la ciudad, caso de que nos encontremos, que yo he sido su sombra. Pienso casarme. Puedo de sobra mantener a una familia». «Estate tranquilo», dijo el sabio. «No le diré a nadie quién eres en realidad. Esta es mi mano, palabra de hombre». «Palabra de sombra», dijo la sombra, que era lo que le correspondía decir. Era, por otra parte, de veras notable lo humana que se había vuelto la sombra. Vestía del más riguroso negro y el paño más selecto, botas de charol y sombrero que podía cerrarse hasta quedar reducido a corona y alas, sin hablar de lo ya mencionado. Dijes, cadenas de oro y anillos de diamantes. Ya lo creo, la sombra iba extraordinariamente bien vestida, y era precisamente esto lo que la hacía tan humana. «Ahora voy a contarle», dijo la sombra, y plantó sus botas de charol lo más fuerte que pudo sobre el brazo de la nueva sombra del sabio, que yacía como un perro faldero a sus pies. Y esto lo hizo bien por orgullo, bien con la intención de que se le quedase pegada. Y la sombra del suelo permaneció quieta y en silencio, resuelta a no perder detalle. Deseaba, sobre todo, enterarse de cómo puede uno manumitirse y llegar a convertirse en su propio señor. «¿Sabe usted quién vivía en la casa de enfrente?», dijo la sombra. «La más bella de todas, la poesía. Estuve allí 3 semanas y su efecto ha sido como si hubiera vivido 3000 años y hubiera leído cuanto se ha cantado y se ha escrito. Lo digo y es cierto. Lo he visto todo y lo sé todo». «¿La poesía?», gritó el sabio. «Sí, sí, vive con frecuencia en las grandes ciudades, en soledad. La poesía. Sí, la vi tan solo un instante, pero el sueño pesaba en mis ojos. Estaba en el balcón y brillaba como brilla la aurora boreal». «Cuenta, cuenta. Estabas en el balcón, entraste por la puerta. ¿Y después?». «Me encontré en la antesala», dijo la sombra. «Lo que usted siempre veía era la antesala. No había luz alguna, solo una especie de crepúsculo, pero las puertas daban unas a otras en una larga serie de salas y salones, y estaba tan iluminado que la luz me hubiera matado de haber ido directamente ante la doncella. Pero fui prudente y tomé tiempo, como debe hacerse. ¿Y entonces qué viste? Preguntó el sabio. Lo vi todo y se lo contaré todo. Pero no es orgullo por mi parte, pero como ser libre que soy y con los conocimientos que tengo, para no hablar de mi buena posición, mis excelentes relaciones, desearía que me llamase de usted. Dispense usted, dijo el sabio. Son los viejos hábitos los que más cuesta abandonar. Tiene usted toda la razón y lo tendré presente. Pero cuénteme ahora lo que vio. Todo, dijo la sombra. Lo vi todo y lo sé todo. ¿Qué aspecto tenían los cuartos interiores? Preguntó el sabio. ¿Eran como el fresco bosque? ¿Eran como un templo? ¿Eran los cuartos como el cielo estrellado cuando se está en las altas montañas? Todo estaba allí, dijo la sombra. No entré hasta el final. Me quedé en el cuarto delantero, a media luz. Pero era un puesto excelente. Lo vi todo y lo supe todo. He estado en la corte de la poesía, en la antesala. ¿Pero qué es lo que vio? ¿Estaban en el gran salón los dioses de la antigüedad? ¿Luchaban allí los viejos héroes? ¿Jugaban niños encantadores y contaban sus sueños? Le digo que estuve allí, y debe comprender que vi todo lo que había que ver. Si usted hubiera estado allí, no se habría convertido en ser humano, pero yo sí. Y además aprendí a conocer lo íntimo de mi naturaleza, lo congénito, el parentesco que tengo con la poesía. Sí, cuando estaba con usted no pensaba en ello, pero siempre, sabe usted, al salir y al ponerse el sol, me hacía extrañamente largo. A la luz de la luna me recortaba casi con mayor precisión que usted. Yo no entendía entonces mi naturaleza. En la antesala se me reveló. Me volví ser humano. Al salir, había completado mi madurez. Pero usted ya no estaba en los países cálidos. Me avergoncé como hombre de ir como iba. Necesitaba botas, trajes, todo este barniz humano que hace reconocible al hombre. Me refugié, sí, puedo decírselo. Usted no lo contará en ningún libro. Me refugié en las faldas de una vendedora de pasteles. Bajo ellas me escondí. La mujer no tenía idea de lo que ocultaba. No salí hasta que llegó la noche. Corrí por la calle a la luz de la luna. Me estiré sobre la pared. ¡Qué deliciosas cosquillas produce en la espalda! Corrí arriba y abajo. Curioseé por las ventanas más altas, tanto en el salón como en la buhardilla. Miré donde nadie puede mirar y vi lo que ningún otro ve, lo que nadie debe ver. Si bien se considera, este es un cochino mundo. No querría ser hombre si no fuera porque está bien considerado el serlo. Vi las cosas más inimaginables en las mujeres, los hombres, los padres y los encantadores e incomparables niños. Vi, dijo la sombra, lo que ningún hombre debe conocer, pero lo que todos se perecerían por saber, lo malo del prójimo. Si hubiera publicado un periódico, lo que se hubiera leído. Pero yo escribía directamente a la persona en cuestión y se producía el pánico en todas las ciudades a donde iba. Llegaron a tenerme terror y grandísima consideración. Los profesores me nombraron profesor. Los sastres me hacían trajes nuevos. No me faltaba de nada. El tesorero del reino acuñaba monedas para mí y las mujeres decían que yo era muy guapo. Y así llegué a ser el hombre que soy. Y ahora me despido. Esta es mi tarjeta de visita. Vivo en la acera del sol y estoy siempre en casa cuando llueve. Y la sombra se marchó. Pasó tiempo y tiempo y la sombra volvió. ¿Cómo le va? Preguntó. Ay, dijo el sabio, escribo acerca de lo verdadero, lo bueno y lo bello, pero nadie se interesa por mi obra. Estoy desesperado, porque son cosas a las que concedo gran importancia. Pues a mí no me ocurre igual, dijo la sombra. Yo, mientras engordando, que es lo que hemos de procurar. Usted no entiende el mundo y terminará por caer enfermo. Tiene que viajar. Me iré de viaje este verano. Venga conmigo. Me gustaría llevar un compañero. ¿Quiere usted venir conmigo como mi sombra? Será para mí un gran placer el llevarle. Le pago el viaje. ¡Qué disparate!, dijo el sabio. Según cómo se mire, dijo la sombra. El viajar le sentará de maravilla. Si consiente usted en ser mi sombra, todo correrá de mi cuenta. ¡Esto ya es el colmo!, protestó el sabio. Pero así va todo el mundo, dijo la sombra, y así seguirá. Y se marchó. Las cosas no le iban nada bien al sabio. La pena y la preocupación seguían haciendo presa en él, y sus opiniones sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello interesaban tanto al público como las rosas a una vaca, hasta que al final cayó enfermo de consideración. «Parece usted totalmente una sombra», le decía la gente, y esto le produjo un escalofrío, porque le hizo pensar en ella. «Lo que debe hacer es tomar las aguas», dijo la sombra, que vino de visita. «No hay nada igual. Le llevaré conmigo por el aquel de nuestra vieja amistad. Yo pago el viaje y usted se encarga de llevar un diario, con lo que me resultará el camino más divertido. Quiero ir a un balneario. Mi barba no crece como debiera. Eso es también una enfermedad. Y una barba es algo indispensable. Sea razonable y acepte la invitación. Viajaremos como amigos, por supuesto». Y así viajaron. La sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra. Fueron juntos, en coche, a caballo, a pie, al lado uno de otro, delante o detrás, según la posición del sol. La sombra sabía ponerse siempre en el lugar del señor, mientras el sabio no prestaba atención a semejante cosa. Tenía un corazón excelente y era sumamente cortés y afectuoso, así que un día le dijo a la sombra: «Puesto que nos hemos convertido en compañeros de viaje y además hemos crecido juntos desde la infancia, ¿por qué no nos tuteamos? Sería más íntimo». «En eso que dice», contestó la sombra, que ahora era el verdadero señor, «hay mucha franqueza y buena intención, por lo que seré igualmente bien intencionado y franco. Usted, como sabio que es, sabe sin duda lo especial que es la naturaleza. Hay quien no aguanta el roce del papel gris, le pone enfermo. A otros se les pasa todo el cuerpo si se rasca un clavo contra un vidrio. Lo mismo siento yo cuando le oigo tutearme. Es como si me empujasen de nuevo a mi primer empleo con usted. No se trata de orgullo, sino, como verá, de una sensación. Pero si no puedo permitirle que me trate de tú, con mucho gusto le tutearé a usted, como fórmula de compromiso». Y así, la sombra tuteó a su antiguo señor. «¡Qué absurdo!», pensó este, «que yo le hable de usted y él me tutee». Pero no tuvo más remedio que aguantarlo. Al fin llegaron a un balneario, donde había muchos extranjeros, y entre ellos una encantadora princesa que padecía la enfermedad de tener una vista agudísima, lo que era en extremo alarmante. Al instante observó que el recién llegado era por completo diferente a los otros. «Dicen que ha venido para hacer crecer su barba, pero yo veo la verdadera causa. No tiene sombra». Llena de curiosidad, entabló inmediatamente conversación con el caballero extranjero durante el paseo. Como princesa que era, no se andaba con muchos miramientos, por lo que le dijo: «A usted lo que le ocurre es que no tiene sombra». «Vuestra Alteza Real debe haber mejorado notablemente», dijo la sombra. «Sé que vuestra dolencia consiste en que veis demasiado bien, pero debe haber desaparecido. ¿Estáis curada?». «Precisamente, yo tengo una sombra muy extraña. ¿No habéis visto a la persona que siempre me acompaña?». «Otros tienen una sombra vulgar, pero yo detesto lo corriente. Igual que se viste al criado con librea de mejor paño que el que uno usa, he ataviado a mi sombra como si fuese una persona. Ved que hasta le he proporcionado una sombra. Es muy costoso, pero me gusta tener algo excepcional». «¿Cómo? ¿Será posible que me haya curado de verdad?», pensó la princesa. «Este balneario es único. El agua tiene en nuestros días propiedades asombrosas. Pero no me marcho, porque ahora comienza a estar esto divertido. El extranjero me gusta extraordinariamente, con tal que no le crezca la barba y se marche». Por la noche, en el gran salón, bailaron la princesa y la sombra. Ella era ligera, pero más aún lo era él. Nunca había tenido la princesa pareja semejante. Ella le dijo qué país era el suyo y él lo conocía. Lo había visitado en ocasión en que ella estaba ausente. Había curioseado por las ventanas aquí y allá y visto de todo, por lo que pudo contestar a la princesa y hacer alusiones que la dejaron estupefacta. «Debe ser el hombre más sabio del mundo», pensó. Tal era su admiración por lo que sabía. Y cuando bailaron de nuevo, la princesa quedó enamoradísima de lo que la sombra se dio cuenta, porque ella le atravesaba con su mirada. A esto siguió otro baile, y ella estuvo a punto de decírselo, pero mantuvo su serenidad y pensó en su país y en su reino, y en las muchas personas sobre las que reinaba. «Es un sabio», se dijo, «lo cual es cosa buena, y baila espléndidamente, lo cual es también bueno. Pero me pregunto si tendrá conocimientos profundos, y eso es también importante. Intentaré examinarle». Y entonces comenzó poco a poco a hacerle las más difíciles preguntas, que ni ella misma hubiera podido contestar. Y la sombra puso una cara sumamente extraña. No sabe usted la respuesta, dijo la princesa. Lo aprendí de párvulo, dijo la sombra. Creo que hasta mi sombra allí junto a la puerta sabrá contestar. ¿Su sombra?, dijo la princesa. Sería en verdad extraordinario. Bueno, no digo que lo sepa, dijo la sombra, pero creo que sí. Me ha seguido y oído durante tantos años que creo que sí. Pero vuestra Alteza Real permitirá que le advierta que pone tanto empeño en hacerse pasar por una persona que para tenerle de buen humor, y debe estarlo para contestar bien, ha de ser tratado precisamente como una persona. Me complacerá hacerlo, dijo la princesa. Y se acercó al sabio que estaba junto a la puerta, y habló con él del sol y de la luna, de unos y de otros, y él contestó con todo acierto y cordura. ¿Cómo será este hombre cuando tiene una sombra tan sabia?, pensó ella. Será una auténtica bendición para mi pueblo y mi reino si lo elijo como esposo. Y ambos estuvieron de acuerdo, la princesa y la sombra, pero nadie debía saberlo antes de que ella regresase a su reino. Nadie, ni siquiera mi sombra, dijo la sombra, y tenía sus particulares razones para ello. Tras esto, fueron al país donde reinaba la princesa, una vez que ella había regresado. Escucha, amigo mío, dijo la sombra al sabio. He llegado a ser cuán afortunado y poderoso puede ser un hombre. Ahora haré algo extraordinario por ti. Vivirás siempre conmigo en palacio, irás conmigo en mi carroza real y tendrás 100.000 escudos al año. Pero permitirás que todos te llamen sombra. No deberás decir nunca que fuiste hombre, y una vez al año, cuando me siente al sol en el balcón para mostrarme al pueblo, tendrás que tenderte a mis pies, como debe hacerlo una sombra. Has de saber que me caso con la princesa. Esta noche será la boda. —¡No! ¡Eso es monstruoso!, dijo el sabio. —¡No quiero! ¡No lo haré! Sería defraudar al país y a la princesa. Lo diré todo, que yo soy el hombre y tú la sombra, que apenas si eres un disfraz. —No lo creerá nadie, dijo la sombra. —¡Sé razonable o llamo a la guardia! —¡Iré a ver a la princesa!, dijo el sabio. —¡Pero yo iré primero!, dijo la sombra, y tú irás al calabozo. Y así fue, porque los centinelas le obedecieron al saber que iba a casarse con la princesa. —Estás temblando, dijo la princesa cuando la sombra fue a visitarla. —¿Ha ocurrido algo? ¿No irás a ponerte enfermo esta noche en que vamos a casarnos? —Me ha sucedido la cosa más terrible que pueda ocurrir, dijo la sombra. —Imagínate. —Claro. Una pobre cabeza de sombra como esa es incapaz de resistir mucho. Imagínate, mi sombra se ha vuelto loca. Cree que ella es el hombre y que yo... Imagínate, si puedes, que yo soy su sombra. —¡Qué horror!, dijo la princesa. —Lo habrán encerrado, supongo. —Sí, me temo que nunca recupere la razón. —¡Pobre sombra!, dijo la princesa. —¡Qué desdicha para él! Sería una verdadera obra de caridad liberarlo de la mezquina vida que lleva, y cuando pienso en ello... Creo que se hace preciso el quitársela con toda discreción. —Resulta cruel —dijo la sombra—, porque era un buen sirviente. Y pareció dar un suspiro. —¡Qué nobles sentimientos! —dijo la princesa. Por la noche, toda la ciudad estaba iluminada y los cañones hicieron pum. Y los soldados presentaron armas. ¡Qué boda aquella! La princesa y la sombra se asomaron al balcón para mostrarse y recibir una vez más las aclamaciones. El sabio no se enteró de nada, porque le habían quitado la vida. Listen to them, children of the night. What music they make. He said to lose my life or lose my love. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Siempre nos sentimos un poco apenados cuando llega este momento, pero no os preocupéis, regresaremos la próxima semana. Aunque ya os anunciamos que en breves fechas los habitantes de la cripta de Proyecto Terror nos tomaremos unos días, mejor dicho, unas semanitas de descanso. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento aquí ponemos punto y final al capítulo 471. Lo dicho, regresamos la próxima semana. Mientras tanto, que tengáis dulces pesadillas, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen.